humano y eje del consumo. Temo el arte, la mierda de los dos. Nunca define ser ninguno. Y a pesar de estar vivo, rodeado de amor, no hay progreso, no hay futuro. Y a pesar de cambiarme la voz y el pensar, reniego de esta ciudad. Wow. Ganas de la gente de querer identificarse con un colectivo. Es la presión del mundo entre los dos, humano y eje de consumo. Devoras arte, la mierda de los dos, nunca defines en ninguno. Y a pesar de estar vivo, rodeado de amor, no hay progreso, no hay futuro. We'll be right back.

Bien, esto también nos llegó al correo. Este es del cantante y poeta Raúl Eraut y el tema es Incubo. Yo no tuve padre, tampoco tuve Dios. Nací en las calles, nací muerto y sin amor. Quise matarme dos veces, pero no sé si jalé el gatillo o acaso lo soñé. Ángel de la desesperanza, viene desde la Argentina, la banda es Nina Suárez y el tema es Keken. Me asusta la forma de mi pieza. vamos hasta México. La banda es Contra Astros y el tema es Sin Mirar Atrás. Es lo nuevo de la banda también. Trasladamos al Uruguay, a Montevideo. El cantante es Ricky Musso y el tema es Ricardo de Todos los Santos. Salgo a caminar, abre tus alas. Escuchemos ahora a Marisabel Octubre de su álbum Un Trip al Corazón, la canción Hombre de Hielo. Desde Chile suena en mixtura Pulso Natural con el tema América Unida. América Unida. Ataca niño del desierto, donde América se une con el viento, donde el Inti Dios del sol ha congelado el tiempo, donde la Yareta entregó el fuego a los pueblo andino, Pachamama tierra hoy mantienen su dialecto. Quechua y aymaras viven hoy en complemento. Sobreviven en Babilón, cultivan su alimento. En una bandera de los pueblos andinos no reconocen fronteras. Somos la misma sangre y nos une. vicuñas, corre libres donde quieran. En esa era una bandera, ya los pueblos andinos no reconocen fronteras. Somos la misma sangre y nos une la cordillera. Llamas y vicuñas, corre libres donde quieran, en la cordillera. Esta banda viene desde Montevideo, Uruguay, se formó en el 2007, se llama Mutante y desde su CD Cómodo escuchamos la canción Ley. Nadie te va a lastimar. Nada que no puedas ver. ese nuevo tema que nos trae la banda peruana Anfibio desde Pucallpa. La canción es Cerca del Sol. Thank you. este también es un nuevo tema que viene desde Bogotá, Colombia. Lo traen nuestros amigos de Diversión Perdida, un adelanto de lo que será su primer álbum oficial. La canción es El Ritmo del Garaje. Desde Madrid, España, escuchemos ahora a Radcore Band con el tema Vidrio. Desaparezco sin que nadie me vea, ea. El cielo pa'l que no se rinde. Lunes de camino al curro recordando el finde. Desequilibrios, problemas emocionales. Y si en todos los barrios, casi todos los chavales